rapidito porque pienso tarde. Y este. Muchas gracias. Qué mucho más generoso que los hospitales de ese lado que no deben darme tanto tiempo, seguramente. De todos modos, igual continuar con la línea de lo que ha venido hasta ahora no es fácil, por tanto, no lo voy a hacer. Y lo que sí es, desde el lugar de la animación, es tratar, intentaré hacer entretenido una cosa que necesariamente es algo, ¿no? como arduo es. Extrañar, explicar esta disciplina, esto que nos convoca, esto lo que estamos en poder. No lo voy a hacer desde el lugar de la difusión riquísima de la ley que hizo Raimundo, poniendo muchísimo de su condición de educador, de pedagogo ahí, ni tampoco desde el enunciado de descubrimiento, como ha dicho Fabián. Voy a hacer una especie de recorte en Perú y algunas otras cosas que pensé yo solito. Tampoco voy a caer en la tentación que sí tenía de desarrollar técnicas o metodologías o testimonial práctica, porque eso, a lo largo de estos días, vamos a tener oportunidad también con riquísima experiencia de vivir. Y además yo he tenido en este tiempo la suerte de dirigir un equipo que me ha trascendido muchísimo en lo que yo podía hacer como orientador o director, haciéndome perder como director, pero ganar muchísimo como animador, porque bien que lo he animado a hacer muchas cosas creativas y riquísimas, pero por lo poquito que le pagaba. Entonces eso van a desarrollar después eso. Yo voy a hablar de la animación. Ah, yo llega después de. Sí. Ahora me voy a hablar de la animación sociocultural, que es para mí yo vengo de la recreación. Y de hecho, el intendente de Canelones me convocó hace casi cinco años a trabajar en recreación en el departamento, teniendo bien claro de a qué se refería cuando hablaba de recreación. Al potencial y la capacidad que tiene esta herramienta de generar cosas en el interior de las comunidades, de desarrollar objetivos que son propios a un gobierno departamental que no es igual de bien. La recreación en Canelones dependía del deporte. Como en muchos lugares, era deporte y recreación. Entonces, el primer acercamiento a la, lo tengo que reconocer así, el primer acercamiento a la animación sociocultural fue desvincularnos de la subordinación al deporte, porque lo que nosotros hacíamos como recreadores no era deporte. Ahí empezamos a dar pasos hacia otra cosa, que era la creación de una unidad de animación sociocultural, entre comillas. ¿Cómo justamente, y gracias a la calidad de los que efectivamente desarrollan las acciones, establecen los métodos de trabajo y de abordaje comunitario y de intervención en la animación sociocultural, son otros los que lo hacen? Yo pasé a tener mucho tiempo libre para a veces caer encima de ellos y molestarlos en sus actividades, pero también para pensar mucho en esto, en lo que estábamos desarrollando. Y cuando más avanzábamos en hacer actividades, en hacer cosas que nominábamos y que intentáramos que se cayeran en el campo de la animación cultural, más me daba cuenta de que en la historia, yo tengo una historia larga de trabajo en recreación en este país, porque empecé cuando tenía 15 años y ahora tengo mucho más. En este tiempo hemos pasado por diferentes tendencias, visiones, reflexiones, y me di cuenta de que mucho más estaban cerca de lo que hoy denominamos animación sociocultural que de lo que, por ejemplo, En el Hotel Conrad de Punta del Este, los recreadores le proponen a los hijos de los jugadores para que hagan mientras esperan a sus padres, que de alguna manera se ilumina la creación. Entonces, reflexionando sobre eso, se me ocurrió, no solo a mí, a mucha más gente, porque ahora voy a referirme a un foro electrónico que hace tiempo se hizo, en el cual muchísima gente opinó sobre qué es animación sociocultural. En ese foro rápidamente aparecieron, y aquí como que empiezo a recortar, ¿no? Aparecieron rápidamente dos o tres visiones, cosas que eran cosas que tenían que ver con ver la animación sociocultural desde el nivel teórico, desde el nivel práctico o desde el nivel metodológico. Y pensando en el nivel teórico, ahora pensando, la animación cultural es que es una ciencia, una disciplina, y a la hora de pensar en eso hay que entrar a pensar, bueno, tiene un cuerpo de conocimiento que es propio, genera más conocimiento, es como arduo ponerse a pensar y como ambicioso o como utópico ponerse a pensar directamente o de comienzo, bueno, estamos involucrados en una ciencia. Más fácil mirarlo desde el nivel práctico, ¿no? Y entonces, bueno, es una práctica social, una técnica, una acción, una actividad social y cultural. Entonces, desde ese lugar, por ahí es más fácil pensar, bueno, entonces no pensemos en qué es la animación sociocultural, sino en cómo se hace, o en quiénes se hace. Y bueno, hay unas personas, que son los animadores, que hacen de tal y cual manera, por ahí es una posibilidad de abordar desde lo práctico, desde las acciones, que es en qué estamos involucrados, de qué hablamos cuando hablamos de animación sociocultural. O también es posible avanzar un poco más y acercarse a verlo desde un nivel metodológico. A los que estamos en el territorio de la acción nos gusta pararnos ahí, digamos, ¿no? Porque nos gusta pensar que bueno, ojo, sí, lo que hacemos tiene un sentido, tiene un fondo, es parte de, hay un querer en esto, que hay una trascendencia en lo que hacemos. Entonces, es interesante mirarlo desde el metodológico. Pero en realidad, a mí lo que me interesa no es transmitirles a ustedes una idea de todo aprendizaje de esto, sino provocar a partir de lo que yo pienso que puede ser un abordaje epistemológico de esta disciplina, de esto que llamamos animación sociocultural. Entendiendo como epistemológico, voy a pensar que es el estudio de la construcción del saber o del conocimiento en el mundo, sin perder de vista el contexto histórico, social, en el cual se desarrolla ese conocimiento. Entonces, en este país yo pienso que hay un porqué para las prácticas y para la metodología de la animación sociocultural que hoy desarrollamos. Un porqué que tiene que ver con la historia más o menos reciente de este país. Y que yo situaría con, en la primera mitad de los 60, cuando se me pasase cuando en la primera mitad de los 60 se empieza a desarrollar por acá, o empezamos a enterarnos del concepto del hombre nuevo. Miren esto. A mí me gusta citar a partir de lo que se me ocurre a mí en la memoria. Y a veces cito las cosas que otros me hubieran gustado que dijeran. Pero es más o menos certero pensar que cuando estuvo Ernesto Guevara en el Paralímpico en la universidad, en la primera mitad de los 60, aquí, sentado de Che, dijo, entre otras muchas cosas, si se dan las condiciones adecuadas, el hombre nuevo es capaz de construirse a sí mismo ladrillo en ladrillo. Pienso que puedo fundamentar que se lo dijo, tal vez lo único que no sea cierto sea lo del ladrillo de ladrillo, porque los comunistas o los marxistas de esa época no usaban mucho la expresión ladrillo porque ahí le decían a unos libritos que venían de la Unión Soviética que eran como unos manuales en los cuales estudiaba, o se pretendía que estudiaba. Entonces, acá en Latinoamérica teníamos bastante bronca a eso, entonces le decían ladrillo. Pero igual, es cierto que decía eso, es cierto que hablaba que si se daban las condiciones adecuadas, era posible que el hombre luego se modificase. A su vez, un poco más adelante y por esa época se da lo que en México y en Colombia, en Medellín y en Puebla, fueron dos encuentros de obispos latinoamericanos muy fermentales, en los cuales se construye y se consolida después, porque esto fue en el 68, 69, en el 78, 79, lo que es la teología de la liberación. Y eso es un poquito más adelante, aparece, llega a nosotros, a todos los que estábamos involucrados con el tema de la preocupación por lo social, por el trabajo, todo lo que fue la pedagogía de Pablo Freire y sus hijos. Entonces, ¿qué hay con esto para mi idea o para lo que yo quiero expresar ahora en términos casi provocativos de pensar cómo se fue construyendo ese saber que ahora hace que actuemos como actuamos? Que hace que actores técnicos que desarrollan actividades o acciones, habiéndose formado en muy diferentes lugares, hagan cosas muy parecidas y se entiendan muy fácilmente. Digo que estas cosas con las que llevaron a que se fuera construyendo un saber que hace que ambiente propicio. Yo tomo nada más que eso de lo que decía el Che ahí, refiriéndose al hombre nuevo. Pero en realidad todo lo que eso nos iluminó o nos impactó fue que era posible, que nos creáramos a nosotros mismos y ayudáramos a otros a crearse como distintos, partiendo de la base de que era necesaria la transformación. Entonces, muchas veces, y esto lo ha dicho Raimundo aún explicando la ley, y lo ha dicho Fabián, ahora se lo he visto hablando de algunos conceptos de la pedagogía de la compañía, pero también antes de la noche, muchas veces lo nuestro es crear el ambiente para que se den cosas. Y todos los escritos que venían de estos encuentros de obispos que desarrollaban lo que luego fue, o que en ese momento ya era la primera liberación, de lo que nos hablaban de tomar una opción preferencial. En realidad, literalmente decían, lo que no diríamos que motivar son los rostros de, y hablaba de los rostros de aquellos que precisaban que expresaran mal. Que en realidad éramos el producto de la profunda desigualdad que había en la región. Entonces, esa era la opción preferencial, y también casi todas las técnicas, herramientas y métodos de abordaje e intervención comunitaria que nosotros desarrollamos ahora, sin importar dónde nos hayamos formado, tienen que ver mayoritariamente con esa opción preferencial por aquellos que necesitan una transformación del mundo. Y por último, Pablo Freire nos hablaba del involucramiento. Vieron que yo estoy tomando trocitos de cada una de esas cosas, que es un mundo de cosas que nos impactaban, ¿no? Pero Pablo Freire era el involucramiento. En realidad hablaba de cómo es necesario cambiar al opresor interno para ir a trabajar con el oprimido, de muchas otras cosas. A ver, los argentinos conocen a la Catalina, pero el si vos no cambiás, no cambia nada, no lo inventó el letrista de la Catalina, esto viene de siempre, ¿no? Y de eso, en realidad de eso nos hablaba por otro lado. Y eso hacía que pensáramos que necesariamente intervenir, actuar, desarrollar acciones en este campo implicaba involucrarnos. De todo esto, la síntesis de todo esto la hizo en la dictadura, en el periodo de dictadura de Uruguay, la hizo el trabajo en parroquias, en comisiones de fomento barriales. Esa fue la. ¿Y quiénes desarrollaban como acción esta síntesis? Fíjense nosotros, ustedes, eran los recreadores de barrio, los líderes, los animadores. Entonces, estábamos desarrollando una actividad que estaba firmada sin nosotros manejarla, en una construcción de un saber que a mi entender es esto. No pasa así, porque en realidad, como insisto en que esto pretende ser nada más que una provocación, pensando en eso que yo decía al comienzo, que lo mejor de este encuentro va a ser lo que se produzca en la charla de ustedes a partir de los emperadores, de los poderes, de los comisarios, que tiene que ser Jorge Luis Palazay, para todo este slide en el que sale. Salgo de esa otra cosa que es la construcción de nuestros saberes, ¿no? Y vuelvo a esto de los principios metodológicos y por qué yo decía al comienzo de nosotros nos gusta sentir que estamos parados en ese lugar. Pero para estar parados en ese lugar de que lo nuestro no son las acciones aisladas, lo nuestro es el campo de lo metodológico, ¿verdad? De verdad tenemos que ser rigurosos. Y acá voy a seguir usando palabras griegas, porque vieron que yo empecé usando palabras griegas porque recuerdo que lo había hecho al principio, entonces no. En realidad, y lo metodológico es casi literalmente el estudio del camino hacia la meta. Es eso. Y si nosotros decimos que el principio metodológico de la, o que uno de los principios metodológicos, o que parte del principio metodológico de la relación sociocultural es lo grupal o participativo, es porque partimos de la rigurosidad de saber que las metas se alcanzan desde esos lugares. Entonces, necesariamente, las acciones, todas las que desarrollemos en la animación circular van a tener este campo, este camino metodológico. Pero también van a tener dimensiones, porque esto es en el campo de lo humano, nosotros ahí pensamos en el sentido y las dimensiones que tienen. Y las dimensiones son lo afectivo, lo relacional y lo productivo. Lo productivo, y ya termino con esto, es en este sentido. Te queda un minuto. Muchas gracias. Me que está terminando, si no, me puedo intervenir. Sí, Fabián decía, hablando de los grupos en los que intervinimos, que después a veces termina, a veces está bien que termine. Yo particularmente pienso que cuando digo lo productivo en el campo de las intervenciones en la nación sociocultural, me refiero a esa continuidad de los grupos que termina generando mejor organización cuando intervenimos en el tema de la organización. Y que tiene que ver con una cuestión que acá sí hace ya a la práctica profesional. Y a la diferencia que hay, por ejemplo, entre el trabajo desde el Estado o desde otro tipo de organizaciones que dependen de determinadas subvenciones o dinero de proyectos para participar. Es algo de esto que era más teórico, ¿no? Y hago, para terminar, un pequeño planteo de tipo operativo, práctico, o que tiene que ver con la observación. Cuando uno interviene o trabaja con grupos desde el lugar de decisor o ejecutor de proyectos, muchas veces no encuentra o no quiere encontrar el momento preciso en el cual el grupo sigue solo. Y eso muchas veces tiene que ver justamente con el lugar profesional en el cual uno esté cuando aborda a ese grupo, a esa comunidad. Entonces, cuando nosotros queramos dar el salto ahora de la dimensión subcultural como uno de los componentes, como uno de los integrantes del trabajo, del desarrollo local, expresión que ha sido aprendida, digamos, por la globalización, ya se ha convertido en una de las muletillas de las agencias internacionales de aporte de fondos y todo eso. Entonces, puede terminar también siendo una trampa para las comunidades, el desarrollo local como expresión, y queramos dar el salto a las intervenciones en pro de la emancipación local, por ejemplo, en las cuales realmente las pequeñas comunidades o las localidades se hagan cargo de su desarrollo y tengan el poder. Bueno, en ese momento el desafío que tiene nos desarrollemos en esta área va a ser tener bien claro, y vuelvo al comienzo de todo, el cuerpo teórico de nuestra profesión y lo que hace adentro de nosotros trabajar en él. Nada más.